Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. La Defensoría del Pueblo de la Nación realizó una jornada denominada 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del compromiso a la acción, organizada conjuntamente con ONU Argentina, y se realizó en la Biblioteca Nacional, auspiciada también por el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación, la Defensoría de Colombia y también la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina. Por ello, hoy nuestro programa va a estar dedicado especialmente a estos 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con distintas figuras, con las personas que pasaron por los paneles y que opinaron sobre este evento y estos años que lleva la Declaración Universal. Para comenzar, va a hablar el doctor Juan José Bockel, subsecretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quien fue el anfitrión y quien explica qué significan estos 70 años. Y, por supuesto, después todos los panelistas irán en cada bloque hablando sobre el tema. Simplemente quería sintetizar cómo se inició esta jornada. Debido a que iba a haber muchos expositores y que iban a hablar en particular sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pretendí hacer una mirada tal vez distinta y con alguna perspectiva histórica. Entonces, yo lo que advertí es que si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos y toda la doctrina de los derechos humanos arranca para la defensa de las personas ante la invasividad o el atropello del Estado, sí, se fue afirmando con el tiempo y todavía resta un camino por recorrer, por cuanto los llamados derechos de segunda o tercera generación, que son los también denominados derechos sociales, todavía no tienen una explicitación clara al menos en la jurisprudencia. En la doctrina hay muchos autores que han avanzado. Lo cierto es que todavía jurisprudencialmente quedan muchas dudas en cuanto a la judicialidad o no de esta nueva visión más amplia de los derechos humanos. Pero de todas maneras, tengo un gran optimismo en cuanto a su evolución, por cuanto lo vi muy parecido a los avances de la noción de Estado de Derecho. Primero fue una noción nacida por el 1800 por juristas como Welker, von Aretin, Robert von Moll, que ellos buscaban, a la luz de los principios de la Revolución Francesa, la defensa del individuo también frente al Estado. O sea, también fue totalmente individualista o liberal. Pero con el tiempo, esa noción de Estado de Derecho fue cambiando y ya fue teniendo contenidos. Ya no fue solamente la sujeción de la autoridad a la ley, sino más que nada al derecho, que es algo un poco más complejo, es decir, algo más vasto, porque el derecho, más allá de todas las definiciones, empezando por el Santo Tomás como la cosa justa, o como Wittgenstein, que dice que ya en una tesis extrema, pero igualmente dice que el derecho, aunque sea gramaticalmente, siempre está asociado a una noción de justicia. Entonces, el Estado de Derecho avanzó mucho al punto que muchos autores llegaron a denominarlo Estado Social de Derecho. Y eso se afirmó inclusive en la jurisprudencia. Hubo fallos memorables, que bueno, ahora no vamos a relatar, donde tomaron los deberes del Estado para con la sociedad en cuanto a los derechos sociales en sus sentencias. Así que, bueno, así como evolucionó el Estado de Derecho, calculo que la noción de derechos humanos también va a evolucionar en cuanto a su judicialidad. Por supuesto que va a haber soluciones distintas para lo que es el conflicto individual cuando hablamos de un derecho subjetivo lesionado. Estos son derechos colectivos, Y bueno, la jurisprudencia va a tener que ir evolucionando y adaptando sus formas. El Código Procesal las prevé desde el momento que prevé la adecuación de la ejecución. Y en esa adecuación, como no hay límites, se pueden ir esbozando nuevas ideas para lo que es el proceso de ejecución de sentencia, que sería un nuevo proceso dentro de un proceso jurisdiccional. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Doctor René Valdés, ¿qué significa para usted participar en este acto por los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, por supuesto, el trabajo que se viene haciendo desde Naciones Unidas? Significa muchísimo. Quiero agradecerle a la Defensoría del Pueblo, también a las autoridades nacionales, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, por esta gran oportunidad en este foro de conversar algunos de los temas más importantes hoy en día en materia de derechos humanos en Argentina y en el mundo. Es un campo en el que, como se ha dicho acá, ha habido evoluciones, cambios muy importantes en el mundo. El mundo que vivimos ahora es muy diferente al mundo que teníamos, por ejemplo, cuando se aprobó la Declaración de Derechos Humanos. Pero ni siquiera eso, hace 40, 30 años, el mundo que vivimos, el avance tecnológico, los cambios a nivel internacional, el surgimiento de nuevas formas, incluso de conflictos, la proliferación de fenómenos de violencia social en algunos países, los posibles efectos negativos que pueda tener el cambio climático en el goce de derechos y del bienestar ciudadano, en fin, una serie de temas que configuran un universo que requiere y que urge que se examine por los especialistas, no solo en derecho y en derechos humanos, sino que por distintas personas y profesionales, porque esto, pues, como se dice, no es una cuestión puramente jurídica, es un tema de derechos y de protección del bienestar de la ciudadanía. Muchísimas gracias, doctor Valdés. Muy amable a usted, gracias. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Estamos con el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudia Bruch. Hola, Claudia, ¿cómo está? Bien, ¿qué tal? Un placer tenerlo con nosotros en nuestra jornada. No, el honor es mío, esta posibilidad que me hayan invitado a participar de la inauguración de esta jornada en conmemoración, celebración, festejo de los 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Con respecto a eso le queríamos preguntar, ¿cuál considera usted que es el compromiso de Argentina en la defensa y cumplimiento de estos derechos? Nuestro país tiene en primer lugar, desde hace ya 35 años que vamos a cumplir el próximo 10 de diciembre, un compromiso constitucional con los derechos humanos. No olvidemos que las convenciones internacionales desde el año 94 tienen rango constitucional en la Argentina. Exactamente. Con lo cual eso nos marca un rumbo. Y más allá de las distintas crisis que hemos atravesado en la democracia, hemos sabido cuidar y proteger la institucionalidad, y la Argentina es un espejo hoy donde el mundo se mira en cuanto a la defensa de los derechos humanos. Y en este momento nosotros estamos en un muy buen momento donde hemos podido cumplir con los requerimientos de Naciones Unidas y elaborar y poner en práctica el primer plan de acción en derechos humanos, sí, con lo cual nos pone en un lugar de liderazgo absoluto en la región. Así que desde ese punto de vista soy muy optimista, estoy orgulloso como argentino del recorrido hecho. Sabemos que tenemos mucho por hacer para adelante, pero cuando trabajamos en derechos humanos sabemos que la temática y las problemáticas son dinámicos y que permanentemente tenemos que estar alertas y dispuestos a resolver los problemas que en estos tiempos nos presentan. Seguro. Secretario, un placer tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias. No, el placer es mío y siempre a disposición. Para hacer creíbles todos los derechos humanos, la gente y su defensor. Defensor del pueblo de Colombia, de la República de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera. Está aquí por los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en esta jornada que ha organizado la Defensoría del Pueblo de Colombia junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Y quiero que nos cuentes primero la sensación de estar participando de este evento y lo que significan estos 70 años. No, me parece que es muy importante seguir trabajando como lo hemos venido haciendo con todas las defensorías de toda Iberoamérica, y ante la solicitud de hacer un trabajo conjunto con el doctor Bockel, pues estamos hoy en Buenos Aires y vamos a conmemorar los 70 años de los derechos humanos en el mundo, porque nos parece que sin derechos humanos no hay democracia, y si no hay democracia, pues no habrá calidad de vida para nadie. Cuéntenos cómo trabaja la Defensoría del Pueblo de Colombia. Me cuenta que tiene un doble mandato dentro del trabajo organizado. Sí, nosotros somos una organización de más o menos 6.000 personas. De ellos son el mandato de la defensa pública, donde tenemos defensores públicos, en su mayor nivel defensores públicos en materia penal, y atendemos todos los circuitos judiciales para las personas que no tienen cómo acceder a pagar a un abogado, porque la Constitución habla de que debemos darle acceso a la justicia. Y el otro, el mandato propiamente de los derechos humanos, donde somos casi 2.000 personas, y ahí desarrollamos los temas de comunidades indígenas, comunidades afro, como otra delegada de mujer, delegada de niñez, delegada de comunidades indígenas, afro, de DESC, en fin, la delegada de ATQ, la de asuntos constitucionales. Es una organización muy fuerte, muy robusta, que somos, este año son 26 años, pero es una entidad que todos los gobiernos han protegido, y generalmente ante requerimientos de mayor presupuesto siempre los gobiernos han ayudado. Cuéntenos cómo vive Colombia y, por supuesto, cómo ha trabajado la Defensoría del Pueblo en este proceso de paz que se ha dado y que ha tratado de acabar con tantos años de violencia en Colombia, ¿no? Como he dicho yo, el que no sepa derechos humanos no entiende la paz, y la paz es entendible cuando la ciudadanía va a terreno. Cuando no va a terreno, las zonas rurales nunca la va a entender. Estamos trabajando muy fuerte en lo que tiene que ver con la reincorporación, que es una reincorporación que de 12.000 personas que se demorará entre 10 y 12 años, de modo, como ha dicho el defensor de Colombia, hay que tener paciencia y persistencia con la paz, y así lo estaremos haciendo porque es el mandato, y tenemos que seguir trabajando con reglas claras con el otro movimiento que todavía no ha entrado en el proceso de paz, que es el Ejército de Liberación Nacional. Si logramos eso, pues vamos a tener lo que se llama una paz estable y duradera. Muchas gracias, defensor del pueblo. No, a ustedes, muchas gracias.